La pantalla partida que solemos hacer aquí los domingos a la mañana entre La Nación y El Clarín. Nuevamente, ambos diarios titulan en sus portadas sin referencia a una noticia específica de la semana. La Nación, por ejemplo, titula Consumo. Algunos sectores crecen muy fuerte y otros no logran repuntar. Está claro que está alejado de las cuestiones de la coyuntura de la semana. En fin, ¿cuál será la causa por la cual se eluden la portada a asumir los temas más críticos de la semana? En fin, es un interrogante, ¿no? Lo cierto es que, bueno, desde el título explica que crecen el valor de los inmuebles, de los autos, de los electrodomésticos y, en cambio, caen bebidas sin alcohol, supermercados mayoristas, o sea, cae el tema de los alimentos. Enfatiza mucho la portada de La Nación sobre esto como un hecho inédito en la historia de los precios en la Argentina. Dice que es una novedad porque siempre la caída fue generalizada en todos los rubros. Reitero, dice que es inédito y que hace una suerte de interpretación sociológica que estamos ante una sociedad dual, en la que hay una minoría del 20 al 30% de ciudadanos que tiene un alto nivel de consumo o un nivel de consumo medio, por supuesto un 20-30% son 10 millones de personas, y que hay otro 70%, 60% u 80% que tiene un bajo nivel de consumo. Bien, hace una serie de consideraciones sobre la clase media, como por ejemplo el tema de la pérdida de empleo de calidad, no de la pérdida de empleo en cantidad, pero sí en calidad, o sea, en blanco. Bien, sobre otros temas hace una referencia al boom del turismo emisivo y a la compra de bienes durables importados. Reitero, habla del 80 y el 20 en términos sociológicos. Tanto el editorialista Jorge Liotti como Morales se ocupan de la interna peronista, a la que le pronostican un destino bastante negativo, bastante nefasto, porque enfatizan en que la interna peronista no apunta a que vaya a haber unidad. La Nación hace una mención al Garrahan, más que una mención, al interior del diario hay una nota de una página y enfatizan que el presupuesto del Garrahan está congelado, como convocando a que eso se tiene que resolver, y le dedica también otra página al tema de la elección de los jueces en México, como una noticia importante, la elección popular, digo, y por supuesto lo critica, dice que eso amenaza la independencia del Poder Judicial. En cuanto al Clarín, como decíamos, también tiene un título que no se compadece con las noticias. Las provincias en alerta por la caída de los giros de La Nación. En fin, insisto, no, eso no responde a ninguna noticia coyuntural. En mayo dice las transferencias de las corporaciones cayeron, de la coparticipación, perdón, cayeron un 23%, eso como consecuencia de que se recauda menos impuestos. Y el editorial del director de Kirchhoff se pregunta esencialmente si lo del mileísmo es un tsunami u una olita violeta, aunque pronostica un triunfo, pero advierte que acerca de un triunfalismo desmesurado. También hablan del Garrahan y dice que el gobierno tiene ceguera ideológica acerca del Garrahan, ¿no? Así que sobre el Garrahan hay coincidencia. Y terminamos con página 12, que al igual que el domingo pasado, que hablaba de jueces de alta gama, o sea, también fuera de las noticias semanales, en este caso el título es La motosierra mata. Se refiere en la portada a temas, al tema de los siniestros viales. El incremento del número y gravedad de los siniestros viales por la obra pública paralizada hace 18 meses. señala que hay una tríada: abandono, privatización y desfinanciamiento de la obra pública, lo cual genera un incremento muy grande de la siniestralidad. Se trata de, y ahora advierte que se viene además la privatización de 4.000 kilómetros de en varias rutas. Dice que el problema más grave en materia de siniestralidad son los desniveles, los baches o las elevaciones que generan cambios bruscos en el manejo, y eso es el genera el 38% de los accidentes que generan muerte. Gracias.